Mariano, estás acá, tenés tu Crónicas del Aire, hay un invitado inclusive. Hoy Crónicas del Aire, de Cuerpo Presente, y bueno, les quiero presentar a un amigo que hoy nos visita. Vamos a hablar, la idea es transportarse en estas Crónicas del Aire. Pensemos provincia de Tucumán, salís de Tucumán, te metés en esa selva verde espectacular, curva contra curva, llegás a un valle, pasás los molles, Tafí del Valle, seguís un poquito más, son pocos kilómetros, pero se tarda bastante porque ya nos metemos en la montaña, en la piedra, y llegamos a la última estación o pueblo de Tucumán, yendo para Catamarca, yendo para Salta, que es Amaicha del Valle. Dicen un lugar donde llueve muy poco. Es verdad, tanto Matías como yo, las veces que fuimos hemos visto llover, pero bueno, porque vamos en verano. Claro. Y ahí vive, ahí nació, creo, Rodi Villalba. Él es parte de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, el pueblo de Aguita Calchaquí, que habita milenariamente esos valles. ¿Es así, Rodi? Buen día, bienvenido a Radio Sur. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Está así, Amaicha del Valle, un pueblo originario. Es la comunidad indígena Amaicha del Valle, que forma parte de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, junto con otras organizaciones de Tafí, de La Angostura, de pueblos de alta montaña. La cultura de Aguita abarca del sur de Salta hasta el norte de La Rioja. En el caso de Tucumán, las organizaciones más fuertes son las de Amaicha, Quilmes y Tafí. Pasa lo mismo en la zona de La Puna catamarqueña, con organizaciones de Aguita que tienen su propia conformación desde sus comunidades, ¿no?, de alta montaña, están arriba de los 4.000 metros. Pueblo originario, pueblos ancestrales. En este programa, Sálvese Quien Quiera, nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con lo comunitario, con nuestro pueblo organizándose para resolver la vida cotidiana y los derechos. Bueno, en el caso de Amaicha y de tu organización, tu pueblo, tienen una experiencia que creemos que es muy, muy importante para contar, que es que convive la organización del Estado argentino con la organización comunitaria institucionalizada, ¿no? O sea, ahí, a ver si se quiere la figura, ¿no? Como un doble comando. Por un lado está el cacique, la autoridad ancestral, y por otro lado está el intendente, que ha llegado a coincidir, pero después nos metemos en eso, ¿no? A ver, ¿puedes explicar cómo es un poco el proceso político que se da ahí? Mira, la comunidad indígena está anterior al Estado argentino. Y hay un reconocimiento de la corona española en una cédula real del año 1716. Los pueblos originarios participaron en la lucha libertaria. En el caso de Amaicha en particular, y Quilmes, junto con Quilmes y otros pueblos en esa época, lograron el reconocimiento del Estado Nacional en 1870, cuando fueron a buscar a que se protocolice esa cédula, un reconocimiento del Estado argentino a esta historia. Desde ahí hasta acá, haciéndolo así un resumen muy, bien cortito, se hizo el relevamiento de poblaciones originarias en el país. Y en el caso de Amaicha, Quilmes y otras comunidades también se hizo relevamiento territorial, y ese relevamiento territorial respeta las referencias que se tiene de aquella cédula real, en donde en ese momento el dato más concreto eran los puntos de saliente de la orografía, digamos, un cerro, una quebrada. Entonces la comunidad tenía sus límites desde aquel morro por el límite. Eso me dijo una señora ahí en Amaicha. Mire, señor, de ese cerro a este cerro es nuestra tierra y esto es lo nuestro. Así es. Así es. Desde ahí es difícil que alguien modifique, digamos, ese mover un cerro, como decir, no. ¿No? Claro. Pero eso se tradujo luego al relevamiento territorial, y esa es una de las exigencias que se tiene con el Estado, que no terminó de cerrar el tema de reconocimiento formal de los pueblos originarios. Es una deuda pendiente que esperemos que en el próximo gobierno nacional y popular pueda lograrse, porque es un compromiso que se viene militando, además, este respeto por quienes defienden y viven su territorio. Ahora, Rodi, los pueblos originarios argentinos están vivos, están en muchos en sus territorios y con sus demandas. Ahora, ¿cuál es la originalidad política de ustedes como organización? En el sentido de que, digamos, tienen poder el cacique, las autoridades del Consejo de Ancianos, tiene un poder en la comunidad que en otras comunidades el Estado argentino los corre, los tiene en un costadito, son misiones a veces apartadas de los pueblos, digamos, institucionalizados del Estado argentino. ¿Cómo se da esa convivencia? Bueno, ahí hay una fortaleza de la comunidad de Amaicha, que junto con otras comunidades de la zona de Tucumán, han ido constituyendo una suerte de formación y capacitación y consolidación del Estado de Derecho. En el caso particular de Amaicha, el cacique es abogado. Y él recuerda que cuando niño su abuelo le dijo de que hay palabras que nos dicen esto de que es la propiedad y para nosotros es ajeno, pero hace falta que alguien nos defienda. Él, cuando niño, también trabajaba con su familia en la zafra, en la caña de azúcar, y vio muchos de los aspectos de las desigualdades y la violencia institucional también en los 70. Cuando le tocó, no dudó en ir a estudiar Derecho. Y vino a Buenos Aires, ni siquiera pasó por Tucumán. Pasó a Buenos Aires y ahí se formó en la Universidad de Lomas de Zamora. Desde ahí viene casi como una... Él dice, yo no sé cómo pasan las cosas, pero pasan... él fue becado ante los organismos internacionales para hacer el seguimiento de tratamiento de legislación de derecho internacional en la OEA y luego en la ONU, lo que luego se traduce en una declaración de los pueblos originarios. Ahora, para eso también hay detalles de poder en cada letrita, una S inclusive, de aquellos que limitan el derecho a nivel internacional, y con esas expresiones y luego publicarlas implican demandas que no se tienen en cuenta desde los mismos estados que quieren seguir favoreciendo a sectores más acomodados. Desde esa lucha del derecho se complementa con el derecho real. El derecho real es donde uno vive, donde uno construye, donde uno tiene su perspectiva de futuro. Están sus abuelos, sus ancestros, sus prácticas y lo que se llama el derecho consuetudinario o lo que nosotros llamamos el derecho mayor. El derecho mayor es la palabra misma de tus padres, de tu madre, de tu abuela, en donde te dice de dónde venís, qué es lo que hacés, qué es lo que tenés que cuidar. Ese derecho, por más que venga alguien con un papelito, ¿no? Está la historia de esa vida, de esa comunidad. Es ahí donde con el Estado provincial, el Estado nacional, hay una suerte de construcción recíproca porque se ejerce ese derecho. Entonces, la comunidad indígena de Amaicha del Valle, además de la legislación de la Constitución provincial, la Constitución nacional, está declaraciones de organismos internacionales. Entonces, desde ahí también se va fortaleciendo, además de los informes de la OEA y Naciones Unidas sobre cómo se va manejando esto en los territorios, en los lugares donde hay comunidades, el respeto del Estado, en el caso argentino, el respeto a la ley y al derecho internacional de los pueblos originarios que están reconocidos por eso mismo. Y ahí conviven amigos también, que no son de pueblo originario, que se han ido formando en el derecho internacional y en el derecho de los pueblos originarios, y son parte de esta pulseada, si se quiere, con organizaciones que son un poquito más débiles, pero que hemos decidido también desde la comunidad indígena avanzar en esa formación, creando hace 5 años la Escuela de Gobernanza Indígena. Y esta Escuela de Gobernanza Indígena ha logrado que una universidad de acá de Buenos Aires, donde se recibió Eduardo Nieva, conocido como Lalo, avale una maestría, no es maestría, una diplomatura en donde no hace falta tener título secundario ni primario y donde van algunos caciques o referentes para formarse en el derecho constitucional y el derecho positivo. Pausa hasta ahí. Estamos hablando acá con Rodi Villalba de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán. Él recién lo citó a Lano Nieva. Ayer, diario La Nación, 9 de agosto, publicó una nota que dice: el cacique tucumano que luchó por los territorios indígenas en la ONU y salvó a su pueblo. A él se refería Eduardo Nieva. Les recomiendo esta nota, a pesar de que está en el diario anti-indígena de sí. La Nación, pero bueno, a veces escapan estas cosas. La escribió Alejandro Horvat. Bueno, y ahí habla la historia de Eduardo Nieva, que era esto que recién estaba contando Rodi, que es abogado, que estudió en la Universidad de Lomas de Zamora, que decidió volver a su pueblo a participar de ya hace su comunidad, formado como abogado, siguiendo ese mandato de su abuelo de andá y estudiá para defender a nuestra cultura. Y que hoy están participando de esta diplomatura en gobernanza indígena. O sea, quiero estudiar cómo sería gobernarnos en un diálogo entre el Estado argentino y los pueblos originarios. ¿Sería eso? Así es. En Lomas de Zamora, en la Universidad de Lomas de Zamora, donde Lalo es uno de los docentes. Básicamente, la Escuela de Gobernanza está diseñada desde la comunidad de Amaicha con docentes afines... que no necesariamente están en la Universidad de Lomas de Zamora. Entonces hay antropólogos, abogados, sociólogos, y se tratan distintas temáticas en un cursado de un año en 8 módulos, en donde además está el tema de la trata, está, ¿no?, el tema del abuso, y temas que tienen que ver con jurisprudencia internacional acerca de que uno tome conciencia de que nada es regalado y que todo requiere también estrategia y forma de diálogo. Y en esa dirección es lo que hemos consensuado, si se quiere, con un respeto recíproco entre el Estado provincial, el Estado nacional y la comunidad de Amaicha. Así que además, en la legislatura presentamos proyectos para que se reconozca como municipio indígena con ciertas pautas culturales que no es igual o idéntico al régimen político de la provincia de Tucumán. Al mismo tiempo, con el estrado judicial, también tenemos convenios con la Cámara, el Consejo de la Magistratura, que forma los abogados que luego se van a desempeñar como fiscales o como jueces, en donde toman en cuenta estas pautas del derecho constitucionario. Y vienen a la Escuela de Gobernanza y tienen reuniones con el Consejo de Ancianos, en donde esos aspectos son resueltos ahí y no llegan a la justicia ordinaria. Por ejemplo, ¿qué problema? A ver. Un tema de territorio, de tierra, de una parcela con respecto a las familias que quieren. Somos vecinos y de repente yo. La herencia me toca a mí, ¿no? Que me toque a mí, qué sé yo. O me ama tú. Eso no llega a la justicia ordinaria del Estado argentino, sino que por ahí, dentro de lo del derecho indígena, lo resuelven ustedes. Si vos tenés que hacerlo por el derecho positivo, tenés que ir a Montero, son como 80 kilómetros, hacer toda la papelería, conseguirte un abogado, con todo lo que demora, meses, años. En cambio acá, el Consejo del Anciano lo cita a las partes y logra un acuerdo. Y ese acuerdo es refrendado por el Consejo de Ancianos y la parte interesada. Y eso es respetado. Entonces no gasta nada, ni viajar, ni tiempo perdido. Y otro aspecto que también tiene que ver con algún abuso. Entonces el Consejo también toma parte, pero ahí nomás, al mismo tiempo, la justicia ordinaria también es parte de poder resolver esos temas, ¿no? Rodi, te pregunto, como comunidad, ¿en qué proyectos están metidos brevemente para salvar? Por ejemplo, hay algo que tiene que ver con una bodega, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, bueno, otro de los aspectos, mira, hay una concatenación de cosas en donde nos vamos despertando y dando cuenta de lo que necesitamos cuando hablamos de gobernanza, ¿no? Porque no es llegar al poder, tenemos experiencia de otros gobernantes que fracasaron varias veces o cuando llegaron no sabían qué hacer. Entonces, en esta proporción de aporte, de futuro, nos dimos cuenta que necesitábamos ir construyendo una suerte de independencia en lo económico y una economía que tenga que ver con las prácticas ancestrales. Entonces, más allá de la economía actual, que es válida y está y la ejercemos. También hay otras prácticas que tienen que ver con una suerte de asociativismo sin ser cooperativa. Entonces la comunidad indígena tiene una bodega comunitaria donde son los mismos productores, dueños de esa bodega y beneficiarios de eso. Y además la renta sirve para que otros puedan tomar un préstamo y hacer sus cultivos con tasas muy bajas. Entonces vamos en esa dirección. Fíjate que al mismo tiempo tenemos una relación con la AFIP, por medio de la AFIP con el Estado. Claro. Entonces nosotros decimos, cobren lo que tengan que cobrar, reconozcan lo que tengan que reconocer, pero no nos quiten nuestra forma de hacer las cosas. Claro. Así que varios años después, AFIP reconoció a la bodega comunitaria como sujeto tributario. ¿Zona de Malbec y Torrontés? Bueno, la zona sí, pero en el particular la bodega comunitaria Luz Amancha produce vino Malbec, pero además se recuperó una cepa que lo trajeron los españoles con los vinos de para la mesa de los domingos, qué sé yo, de los curas. Y se está investigando cuál es el origen de esa cepa. Por ahora le llamamos uva criolla. Esa uva criolla en el tiempo, en tantos años, se ha acentuado, ¿no? Bueno, hay varios aspectos que no manejo bien acerca de los vinos, pero cuando uno va a competir en algún evento sobre calidad de vino, este vino que se hizo a modo de prueba, que la gente lo hace básicamente como vino patero, tuvo una buena aceptación por el equilibrio que logra, el color, etcétera. Y a unos los prefieren más que a los que, lo que significa el mercado hoy, el Malbec está aceptado en toda su dimensión, ¿no? Los vinos de altura, el Malbec tiene distintos matices, ¿no? Por la altura, por el terreno donde está cultivado. Pero la uva criolla, hay empresas inclusive del Valle Calchaquí, en Cafayate y Santa María, que sí producen millones de litros, nosotros muy modestamente hasta 40.000 litros, están tratando de recuperar esa cepa. Entonces, cuando ellos han barrido y han puesto Malbec, Cabernet y qué sé yo, hoy, y han barrido con las cepas antiguas, ahora están tratando de multiplicar esa cepa, no originaria, sino que han sido recuperadas en el caso de Amaicha, ¿no? Y le da un valor. Estamos hablando con Rodi Villalba de la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, en este caso de Tucumán, de Amaicha del Valle. Mis crónicas desde el aire, a que hagan salvese quien quiera, tienen que ver con la comunicación comunitaria, popular, alternativa, originaria, así que vamos a justificar esta columna, hemos hablado de todo menos de eso. ¿Cuál es el próximo proyecto en el que está embarcada la comunidad que tiene que ver con la comunicación? Mira, el tema comunicacional es central, porque hay varios aspectos que uno tiene que hacer llegar no solamente a nuestra comunidad, sino a otras comunidades, que tengan una manera de poder escucharse y de valorarse, de poder compartir sus conocimientos, sus saberes y su mirada del mundo de hoy. Y la comunicación es parte de eso. Entonces, el medio radial es algo de, por medio de fondos Fomeca, hizo posible que nos presentáramos en una convocatoria y ya tengamos nuestro medio de comunicación, ya está con todo el equipamiento. Pero también está la parte gráfica, hay gente que no está acostumbrada a la radio, ¿no? A la radio, entonces necesita elementos gráficos también, en la parte audiovisual, serán los pasos que seguiremos dando. Y apuntamos. Pero en lo práctico ya se viene FM Los Amaichas, ¿así será? Ya está, completada, digamos, la emisora. Faltan algunas cosas que por esto desfase de fondo en relación al momento de que nos bajan, se han depreciado algunos costos y bueno, no terminamos de comprar lo que no hace falta. Pero vamos a ir completando con otras convocatorias y fortaleciendo el equipo que está abocado haciendo para los programas de radio. Bueno, ahí estaremos acompañando, dando una mano, nosotros como parte del movimiento de radios comunitarias. Gracias, Rodi, por acercarse, por conocer. No sé si alguno quiere preguntar algo. Me quedo con estas ideas de lo que es la plurinacionalidad, pluriculturalidad, poder pensar a este país tan joven que tenemos en formas de organización que sean por ahí, que respeten más lo que hemos sido antes, digamos, de ser Argentina. Y un poco no perdernos el aporte. Por ahí mi última pregunta es: vos, como parte de un pueblo originario que está en acción, que tiene ideas, que tiene proyectos, ¿qué tienen para aportar al mundo que sigue, ¿no? Mira, una vez Lalo le decían, cuando estaba en las clases, que él era un egoísta porque él tenía terror a hablar, no podía ni hablar, tenía mucha vergüenza. Y eso está agradecido de ese docente que le dijo eso y empezó a soltar todo aquello que tenía, que era muy fuerte, digamos, en cuanto a lo que tenía que defender de su comunidad. Y lo llevó a estrados internacionales, ponele, ¿no? Y a esto de la escuela de gobernanza y las relaciones con el Estado Nacional y con programas bajados de UNICEF, que ahora tenemos desarrollando proyectos de agua potable. Entonces, hay otras comunidades que también requieren esa oportunidad en donde básicamente vamos a intentar aprender. Y desde ese aprendizaje también compartir experiencia. Es desde ahí que, desde la comunicación, es algo muy importante que vamos a seguir construyendo en todo el país, con quienes tengamos afinidad básicamente, porque estamos entregados a esa lucha de este aprendizaje que hemos tenido. Hay varias radios de Aguitas Calchaquí, FM Libertad cerca de Seclanta, San Brello Casimiro cerca de Cachi, y bueno, esperamos las radios tucumanas que se suman a esa familia. El Cacán ya no se habla, ¿no? No, hay un registro de un cura Barzana que no se encontró nunca más, queda en la toponimia, en algunas palabras, algunas otras expresiones, pero como lengua no existe. Pero hay cosas que están reconocidas así implícitamente, ¿no? Esta cosa de lo cultural, a pesar de que la lengua no se hable, pero son palabras, claro, que están ahí, cuando habla con los abuelos o los abuelos con los chiquitos, y escucha esas palabras que son muy fuertes. Gracias, Rodi. No, gracias a ustedes, muy amable. Gracias, Mariano Randazzo, obviamente, una vez más, con una nueva edición de su columna de Crónicas desde el Aire, acá en Sálvese Quien Quiera. Un programa de radio. Muchas experiencias. La comunidad y sus territorios. Todos los sábados de 10 a 13 horas. Esto es Sálvese Quien Quiera. Soñamos quimeras. Sálvese Quien Quiera. Con forma de radio.